gatos se acercan a mí por un poco de placer que les doy. Hombres, niños, viejos, todos vienen a mí en busca de ese placer.